Comenzamos nueva hora en la programación de RAI, Radio Andalucía Información. Es tiempo del país de los sueños. Ya saben todos ustedes que nos dedicamos exclusivamente en este tiempo a disfrutar del poder de una música única. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo, el productor musical. Saludos muy cordiales de Juan Antonio Jurado en la realización y en la documentación de este territorio dominado por el soul, smooth jazz, rhythm and blues, clásicos y por supuesto con la mejor música del trópico que llega directamente desde Brasil. El primero en sonar hoy llega desde San Diego, Stephen Bishop. Una canción deliciosa, maravillosa. Stephen Bishop con Annalía. Annalía. canciones más bellas que existen, elaboradas directamente desde el corazón. El disco se llamó Saudade. Nació no hace mucho tiempo desde los Estados Unidos con un talento mucho más que conocido a través de los últimos años. Stephen Bishop, un compositor, intérprete, ya dijimos antes que nació en San Diego y que lleva en activo pues desde los 60 en adelante. Uno de sus primeros éxitos se llamó Careless, una pieza que defendió con la colaboración del británico Eric Clapton, Ahí es nada. Había más gente, la poderosa voz de Chaka Khan y un neoyorquino como Art Garfunkel, un tema correspondiente al año 1976 exactamente. Michael McDonald también sabe muy bien cómo hacer las cosas. Michael ha sabido potenciar, ya lo hizo hace algunos años, con fantásticos duetos junto a nombres importantes y voces eficaces, fundamentalmente de la música norteamericana, su aventura en solitario. Pero también es cierto que formó parte de un grupo mítico como Tavi Brothers en su mejor momento hace ya muchos años. Él es de San Luis y tiene una voz absolutamente negra, encerrada en un cuerpo blanco con barba y pelo cano y ojos azules. Michael McDonald, you show me. Tú me muestras, tú me enseñas. Qué maravillosa voz la de Michael McDonald desde hace muchísimos años. You Show Me. Otra historia muy diferente. El debut Something for the Weekend, algo para el fin de semana, aparecía en 1996 con Liz Ashton. Esta es su música. Tono tropical junto a Sirius B en un álbum que llamaron Tudo Azul en 2008. Es una intérprete con base en Sheringham, Norfolk, en el Reino Unido. Tudo Azul. Este disco fue grabado a base de sonido bossa nova, cosa nueva, con el grupo pop Sirius B, una colección de versiones que forman parte del legado de Jobim, Ivan Lins, Tori Valkemi y Luis Bonfa, todas unidas en este disco. Esto es música. El país de los sueños. Matt Bianco. Ask and I will give you all you have dreamed of. I could, but you never say the word. Never say the word. You can never say the word. Though I know your name, I don't know who you really are. Do I make you happy? Do you cry inside? Because you you get safely home one day. I'm looking in your face for someone that I knew. I hope to find a reason to fall in love again, but you, you never say the word. You never say the word. Never say the word. You never say the words. You can never say the words. Look at us, we should be. Exactas en el momento preciso, algo que no es fácil, precisamente. Matt Bianco, un supergrupo que nació en 1982 de la mano de algunos miembros de una banda previa llamada Blood Rondo a la Targue, convirtiéndose rápidamente en uno de los grupos pop más populares del Reino Unido, y no solamente allí, también supieron trascender fronteras y llegar a ser famosísimos, incluso aquí en España, con voces como la que estábamos escuchando, una polaca, Bajan Centroleska. Vamos a iniciar una parte especial en el País de los Sueños que ha preparado cuidadosamente, como siempre lo hace, el productor de este País de los Sueños, que es Lorenzo Romero. Estamos hablando de versiones femeninas de grandes canciones maravillosas perdidas en la historia, interpretadas por Beatles en su momento. Y la primera de la serie la trae como Can't Buy My Love, No Puedes Comprar Mi Amor, Katrin Madsen en RAI, en Radio Andalucía. Información. It makes you feel alright. I'll get you anything if it makes you feel good. I don't care much for money. Money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me. I have a lot to give, but what I've got, I'll give to you. I don't care much for money. Money can't buy me love, can't buy me sweet love. Everybody tells me so, can't buy me love. No, no, say you don't. I'll be satisfied. Tell me that you want the things money can buy. I don't care much for money. Money can't buy be satisfied. Tell me that you want the stuff money can't buy. I don't care much for money. Money can't buy me love. I don't care much for money. For money, money can't buy me love. Catherine Madsen, la música Beatles protagonista, los escarabajos de Liverpool que triunfaron, una resplandeciente banda desde los 60 esta parte con canciones francamente maravillosas que han sido interpretadas por todo tipo de grupos y solistas a través de los últimos 40 o 50 años. Can't buy my love, no puedes comprar mi amor. Y ahora tiempo para irnos directamente a Canadá, aunque se ha convertido en los últimos años en una ciudadana del mundo. Una mujer que interpreta de una forma sobria, que acaricia el piano y que se llama Diana Krall. And I love her. Una versión de Y yo la quiero. Música Beatles. Esto es El País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía, información. die as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. De Anna, I Love Her, una balada del grupo Beatles, el quinto tema del álbum A Hard Day's Night, que se publicó como sencillo en los Estados Unidos el 20 de julio del año 1964, llegando a la decimosegunda posición en las listas de ese país. Paul McCartney, bajo y voz, John Lennon, guitarra rítmica, acústica, George Harrison, guitarra solista acústica y claves, y Ringo Starr. Los Beatles. Y canciones maravillosas que vamos a ir recogiendo en este tiempo de ese RAI, Radio Andalucía Información en el País de los Sueños, con chicas excepcionales en todos los casos. Como el de Tata, versión de Long and Winding Road, largo y tortuoso camino. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always and Winding Road, una balada maravillosa de Paul McCartney, precisamente, que aparecía en el año 1970 dentro del disco Beatles Let It Be. Fue el último sencillo de los Beatles a llegar al número uno en los Estados Unidos en prácticamente pleno verano, el 13 de junio de aquella temporada. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, ooh-oh, do you want to know a secret? Not to tell. Ooh, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. Oh, I'm so in love with you. Secret for a week or two. Nobody knows, nobody knows. Just we two. Listen, ooh-oh, do you want to know a secret? Ooh-oh, do you promise not to tell? To know a secret, ¿quieres conocer un secreto? De esos hay muchos. Todo el mundo tiene alguno. Todo el mundo guarda algo en lo más profundo de su corazón, posiblemente. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. Música de uno de los grupos más famosos en la historia, si no el más conocido, desde luego, que ha trascendido modas, arrebatos, estilos, sonidos y décadas durante años. El sonido de los Beatles, de los escarabajos que comenzaron en esa ciudad, el Liverpool, que sigue siendo recogido en las discografías de todas las chicas, todas esas maravillosas vocalistas que estamos escuchando hoy aquí en Radio Andalucía, en RAI, en el país de los sueños. Es lo que estábamos haciendo hace solo un momento. Kathleen Grace, Do You Want to Know a Secret? ¿Tú quieres saber un secreto? Esta es otra historia distinta. Escuchen esto que les va a gustar. Estamos ante otra de las versiones de ese grupo infalible. Lorenzo Romero es el productor de este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado. Aquí estamos disfrutando de la vida y de la música. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Strawberry Fields forever. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. No one, I think, is cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. It's a dream. I think I know. I mean, yes, but it's so wrong. That is, I think I disagree. Con una versión de Strawberry Fields Forever, en español Campo de Fresas para Siempre, el título de pues otra de esas grandes canciones que se escribieron a finales de los años 60, bueno, la segunda mitad, entre el 66 y principios del 67, por John Lennon, aunque se editó a nombre de Lennon y McCartney. Una canción estupenda, desde luego, una de las grandes canciones que además formaron parte del álbum Magical Mystery Tour, también suyo. Son producciones imperecederas a través de los años que estamos escuchando en esta edición especial, en este programa especial del País de los Sueños en RAI, en Radio Andalucía Información, con sonido Beatles exclusivamente. Hola, soy Carmen Cuesta. Estáis escuchando mi música en el País de los Sueños. Gracias, así es. Una madrileña que lleva más de 20 años viviendo en Nueva York. La mujer de Chuck Loeb, uno de los grandes guitarristas americanos. Una mujer de una voz absolutamente dulce y sedosa. Esto es Here Comes the Sun. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I see it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it's Hoy convertida en una de las mejores voces de América. Gran amiga de Luz Casal, por cierto, madrileña, Carmen Cuesta. La esposa de Chuck Love, que también en más de una ocasión se ha aventurado a crear versiones en torno a clásicos Beatles. De parte de Carmen Cuesta, un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Katy Noonan, Yesterday. Prácticamente al final de una nueva hora estamos. Recuerden que esto es el País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía. Información.